Dios ya lo he visto, medio muerto está. Con solo recordarlo yo quiero ayudar. Muy duro fue el castigo, se desangrará. Y ahora todo el mundo a mí me ha de culpar. No creo que comprenda que era mi deber y que yo no sabía que le iba a sufrir. ¡No! ¡Sufrir! Estoy salpicado de sangre inocente. A mí por el fango se me arrastrará. Estoy salpicado de sangre inocente. Ahora la historia me condena, condena, condenada. Yo le sigo queriendo y no podré olvidar. Sé que es un hombre más. Él no es un rey. No sé comprender si es igual que yo. Miedo me da cuando muerto esté. Me abandonará. Me amará. Me amará también o me olvidará. Dios mío, ¿por qué me elegiste a mí? Para tu estúpido crimen. Mi mente duda. Mi alma está en tinieblas. Dios mío, ni sabré por qué me elegiste a mí.